día, Tita, vamos a simular un programa de la búsqueda. Algo armadito, ¿no? ¿Un guión? No vendría mal. Digamos, ¿cómo sería un programa de la búsqueda si te lo organizaran, por ejemplo, la gente? Che, ahora tirame. Habría que probar un día. Bueno, venís vos. Tirame la entrevista primero, después tirame. Después tirame la actualidad. Arrancamos el programa de hoy con actualidad científica. ¿Cómo hago yo para editar el programa para subirlo al blog ahora? ¿Cómo meto eso la actualidad? Lo ves, vos lo hablas con. Yo estoy a cargo de la edición. Iván, sí. Primero lo vamos a hablar con Iván. Después con el psicólogo. Tita, tu noticia. Volvemos a la actualidad científica. Volvamos. Que tengo una nota que se le publicaba en Info Universidades. Es de la Universidad Nacional de Comahue, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Sí. El título de la nota es Producen hongos comestibles desde una economía social. A ver. Es un proyecto de extensión universitaria que está a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Rodríguez. El título del proyecto es Producción de hongos lignocelulósicos comestibles para el autoconsumo, una propuesta para la valorización de la dieta de sectores sociales vulnerables en la provincia de Neuquén. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a usted, señor Mangione, ¿qué son los hongos lignocelulósicos? Bueno, los hongos lignocelulósicos son estos hongos, un tipo de hongos, que tienen la particularidad de digerir ciertas sustancias como lignina y celulosa. Y son un tipo especial de hongos que además, obviamente, son comestibles. Bien, vos sabés que este proyecto busca promover y apoyar el desarrollo de modelos socioorganizativos productivos de hongos de este tipo, sí, comestibles. En realidad lo que apunta es una producción a escala familiar, es como un componente para que los sistemas de autoconsumo se puedan fortalecer en Neuquén. Dice que el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Comahue trabaja en este proyecto en el que se desarrollan modelos productivos de este tipo de hongos comestibles y se llama micohuerta. Viste que son como esos honguitos así de repisa. Sí. Que se alimenta en la lignina, la celulosa de los troncos de los árboles. Sí, sí. Que son como una repisita, un balconcito, así. Ah, bien. Bueno, el proyecto está orientado a que las familias gestionen la producción de este tipo de hongos para el consumo propio y que se logre la diversificación de los sistemas para el autoconsumo. Este tipo de sistemas permite garantizar desde la producción la disponibilidad de alimentos de buena calidad biológica para mejorar la condición nutricional de los pobladores. Desde la implementación del proyecto hace ya 5 años... se logró la inclusión de hongos comestibles como un componente estructural a la dieta de esta población, que está formada por 100 familias de zonas urbanas y 25 familias de zona rural. ¿Repetime el primer número? 100 familias de zonas urbanas. ¿100 familias? Sí, familias. Y 25 familias de zona rural. Es decir, 400, más que unas 500 personas en total. 500, aproximadamente. Ajá, bien. Entonces lo que hace es la universidad, a través de este proyecto, es armar grupos de capacitación para los productores y en base a eso van trabajando también el nivel organizativo de las comunidades. Muy bien. Vos sabés que este proyecto ha sido ganador en marzo del 2011, del premio Argeninta a la calidad agroalimentaria. O sea, hace 5 años se viene ejecutando y tienen pensado seguir trabajándolo durante mucho tiempo más. Dice que desde el proyecto también se espera identificar fortalezas y debilidades, factores de éxito y de error en el desarrollo de las producciones para el autoconsumo, así como fortalecer las redes apropiadas de comercialización con el fin de darle un carácter más complementario al ingreso familiar. Está bien. Busca que las familias se puedan estabilizar económicamente y por eso una producción solidaria. O sea, una economía solidaria. Una economía solidaria. Es lo que forma parte de este proceso. Pero a lo que más hace hincapié es a la organización de estas personas para poder producir y la forma de comercialización. Repetime desde dónde se realiza el estudio. La Universidad Nacional de Comahue. Universidad Nacional de Comahue. ¿Puedo hacer un comentario o después de la... ¿Tenemos tema musical también? Basta con los temas musicales. Por favor. ¿Cómo si yo no quiero dar un paso sin preguntar? Porque pensé que empezaba el programa y no empezó. Entonces... ¿Estamos al aire? De hecho, ¿estamos al aire? No tenemos... No le vuelves a preguntar porque es mala. A ver si se nos corta la luz como el martes pasado. Uy, eso no se dice. No se dice. Te lo digo ahora el comentario. Decime, dale. Cuando... Dos comentarios. El primero es... ¿Tiene que ir la universidad detrás de los reclamos de la gente? ¿O de las necesidades sociales? El error en la pregunta, cuando se hace, es tal vez la palabra tiene. La pregunta podría ser reformulada... ¿Es obligación de las universidades y el conjunto de científicos y personal que trabaja ocuparse de conocer, comprender y analizar y atender las necesidades de la sociedad? Sí. Sí. ¿Todo el mundo tiene que salir a ocuparse, a hacer ese trabajo? Yo espero que no. Que no toda la universidad salga a hacerlo. Por una cuestión de especificidad temática, de experiencia, de práctica, de interés genuino en hacerlo, ¿sí? Entiendo que a partir de repensar el rol de la universidad, repensar una forma de país, ¿sí? Puede ser ahora, los próximos 4 años o los próximos 100 años de este país, pensar una alternativa a lo que hemos visto, vivido y algunos sufrido más que otros, pensar una forma alternativa. En ese contexto, la universidad tiene muchísimo para ofrecer. Y hace unos 5, 10 años, digamos, desde el 2001, crisis, plena crisis, y luego la post-crisis, es donde mayor cantidad de nuevos emprendimientos, emprendimientos creativos, nuevas ideas y experiencias que tienen y vinculan a las universidades y a los institutos de investigación con necesidades concretas de la sociedad, es donde mayormente se ha dado desde el 2001 a la fecha. Sí. Me parece que está en crecimiento, me parece que es muy saludable cómo la universidad se va repensando y además va haciendo tareas como esta, que tienen que ver con la investigación, también tienen que ver con la docencia. Sí. Es de extensión, pero además brinda, analiza y propone genuinas soluciones. Así es, que se involucre verdaderamente la universidad. El otro día hablábamos con un amigo sobre esto y dice, estábamos charlando del vínculo que tenía la universidad con algunos movimientos sociales, organizaciones, y lo que él me decía es que muchas organizaciones usan a las universidades porque la universidad tiene contacto, tiene más lazos con instituciones. Por ejemplo, en este caso, este proyecto de extensión universitaria, el INTA, la Fundación del Argeninta, los premia por toda una labor que venían realizando en conjunto durante esos 5 años. Entonces, por ahí puede existir. Lo decís como un sistema de estímulos. No, aparte que está bien en términos de genera toda una red de estímulos. Son los brazos que tiene la universidad, son esos lazos también que contribuyen también al fortalecimiento de organizaciones. Y quiero, el segundo comentario es poder pensar frente a estas estructuras que consideramos como rígidas, poco factibles de ser cambiadas, como por ejemplo pensar una alternativa a 19 millones de hectáreas con soja en el país, proyectos de extracción minera de oro en particular, una de las más preocupantes, ¿sí? En la posibilidad, a gobiernos anteriores, este gobierno, los que vengan, necesitan, se deben, nos deben repensar la reconversión y la reactivación de economías regionales. Voy a dar un solo ejemplo. Un frasco de 250 gramos de cabezas de ajos envasadas en Mendoza, con aceite de oliva producido en Mendoza, es puesto en el mercado en Europa a 30 euros. Yo me pregunto, ¿cuánto hay que pensar para con los pasivos ambientales de la minera, de las mineras, invertir en generar cooperativas e industrias familiares y comunitarias que pongan sus productos en el exterior con el valor agregado que significa vender 4 cabezas de ajo a 30 euros? Yo no soy un economista, lo hago de ignorante a la pregunta, ¿cuán lejos estamos de poder reconvertir economías regionales? Por ejemplo, en Andalgalá, ¿sí? Donde de 1.500 que se prometieron que iban a estar personas afectadas al trabajo en la minería, en realidad si superan en 100, 150 en forma indirecta, es mucho, por exagerar. En realidad dicen que son 50. Dicen no, los datos de empleados de Andalgalá son 50. Yo digo, nos podemos permitir pensar porque además hay con qué, así como hay con qué producir medicamentos de calidad, así como hay con qué producir vacunas en Argentina, así como hay universidades que pueden llevar adelante estos proyectos, tal vez el conjunto del Estado con sus universidades, su gente, sus organizaciones sociales. Redes. Totalmente. O sea, redes que ya existen y quedaría unirnos a esas redes, pero por ahí también existe mucho este descreimiento a instituciones nacionales. El medicamento nacional es trucho. Claro, ¿entendés? ¿Sí? ¿Por qué se acerca? Claro, ¿cómo voy a comer hongos yo? ¿Por qué el técnico tiene que venir a decirme a mí cómo se hace esto si yo sé que se puede hacer de otra forma? Es un trabajo. El saber popular y ese encuentro con el saber científico también suele ser otra de las barreras en este tipo de proyectos. Vanina, anotemos. Tenemos programas. Ya tenemos programas. No sabes el trabajo que tenés, Vanina. Pero mirá el laburo que está haciendo ahorita. Va y viene permanentemente. Decime que tenemos tema. Decime que tenemos tema musical. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos ¿Sí tenemos tema? Musical? Sí. ¿Y después vamos al cierre? ¿O esto, o ya no, no ¿Qué puedo? ¿Qué es esto? Bien, excelente. Entonces vamos con... ¿Puedo anunciar de Red Hot Chili Peppers Aeroplano? Bien. Lo escuchamos.